varios puntos anotados en la pizarra que nos dio Hernán. Y la verdad que pudimos dominar eso y por eso también se nos dio la victoria de hoy. Fue un primer tiempo parejo de bajo score, pero fue clave, ¿no? Ese inicio, ¿no? Con ese parcial 8-0, donde empezaron ahí a dominar y a tomar más confianza. Sí, no nos fuimos con una tan cómodo en el entretiempo y la verdad que, como vos decís, ese parcial 8-0 nos dio más libertad, nos dio más confianza y pudimos soltarnos más en el juego. Confianza que te dio, por ejemplo, para después volcarla de esa manera, ¿no? Sí, muchos se asombran, pero soy de lo más chiquito, pero puedo hacerlo. Así que la verdad que me siento cómodo corriendo la cancha y cuando me dejan solo lo puedo hacer, lo hago. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó hoy de Ferro y que hay que repetir? Porque ahora se sabe que cambia totalmente la serie porque ellos se hacen muy fuerte local. Sí, sabemos que es una cancha jodida, una cancha difícil. Pero mantener el plan que hicimos, sabemos que ellos tienen grandes tiradores, gracias a Dios hoy no pesaron tanto, y cortarles la carrera en las transiciones y ponernos a jugar 5-5. Bueno, ¿Ferro sigue soñando despierto en este Super 20? Sí, esto recién empieza. La verdad que estamos trabajando duro y bueno, también se ve los resultados en la cancha. Pero como te digo, recién empieza y esperemos seguir por esta línea, estar bien en Super 20 y en la Liga también. Bueno, ¿y cuánto ayuda, no? Ahora tener un plantel un poco más largo, ¿no? La llegada de Holloway, de Mitchell. Bien, la verdad que después cuando se meta en la Liga, sabemos que son 3 partidos por semana y que necesitamos tener una rotación bastante amplia porque es mucho desgaste, así que la verdad que muy contento con ellos, se acoplaron muy bien al equipo. Están transmitiendo una muy buena onda, así que contento. ¿Y vos acomodado ya en Buenos Aires, en Caballito? Bien, tranquilo. La verdad que me gusta el club, la gente me trata bien y estoy bien en general. ¿Se puede ganar en Comodoro? No, vale. No hay ningún imbatible ni ningún monstruo, así que vamos a seguir trabajando y plantear un buen juego allá. Gracias, No, gracias a vos.